Anime Nexus cumple 7 años. Y queremos darles las gracias a muchas personas. A todos los miembros de esta gran comunidad. A los administradores, a los moderadores. A los locutores, a todos los miembros del staff. A los que llegaron antes de nosotros. A los que llegaron después de nosotros. A los que ya se han ido. Que de una u otra forma todos han dado soporte al proyecto. Y que hemos aprendido de ellos. También agradecemos al Auto DJ, que siempre se encarga de que nunca falte música, cuando nosotros no estamos. A mí, oh cielos, creo que voy a llorar jajajaja xdxdxd. Y aún más importante, a ustedes, los radioescuchas, o ranescuchas, como les decimos de cariño a algunos de nosotros. Y que como otros decimos, no seríamos nada sin ustedes. Gracias a los que llegan. Los que se van. A los que regresan, a todos ustedes les damos las gracias. Y sigan en sintonía de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Buena, buena, buena, ya. Salió bien, ya. Oye, ahora sí, grabamos en serio, ¿ya? ¿Qué? ¿Mugre gato? ¿Qué? ¿Qué? Pero se les dije, no, era un ensayo. Ahora vamos a... ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, si se ponen así, mejor lo dejamos así. No, no, no. Thank you. Muchachos, entramos ahora sí que entramos más temprano de lo que solemos entrar con estos problemas técnicos que de repente nos allegan. Estamos a tiempo para su edición dominical de este, el programa más malandro y arrecho de la red. Estamos hablando, por supuesto, del buen Barrio Gamer. A todos los vecinos que están escuchando, pues ahora sí que, ¿qué esperan? Vengan acá a malandrear, a tirar barrio con nosotros. Les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México. Y acompañándome está el chico más patriota de todo Vargas, Venezuela, el señor Rufus Shinra. Caballero, buenas tardes tenga usted. Hey Sander, ¿cómo estás? Y hola gente del barrio, ¿cómo están todos aquí? Bueno, con una transmisión más después de que la semana pasada no se haya podido hacer. Y bueno, hoy el programa estará un poco solitario, Sander, pero no importa, estoy yo que valgo por como por 20. Sí, desafortunadamente carecemos del 60% de nuestro equipo. El señor Bardi, como le decimos, el patrón del changarro, en este momento está en Panamá por cuestiones familiares. Porque de la misma manera el joven Ruban no está aquí con nosotros, está con su familia en los rincones más ocultos de México. ¿Quién sabe qué está haciendo el joven, no? Y la señorita Moca, pues igual por cuestiones personales no pudo acompañarnos. Estamos nosotros dos para llevar a cabo este programa el día de hoy. Un programa lleno, en mi opinión, con un debate bastante, bastante interesante. Empezamos, pues, como siempre, con el tema que nos va a dar de qué hablar el día de hoy. Y es que ya tiene para... ya va como para un mes, Rufus, no sé si me puedas corregir o asegurarlo. Pasó una noticia hace ya un tiempo que la verdad no... que los jugadores, una gran cantidad de gamers en la actualidad se les puso a prueba para jugando en el nivel 1-1 del clásico Super Mario Bros. Cualquiera, obviamente, que haya crecido jugando videojuegos conocerá el Super Mario Bros. Obviamente habrá jugado ese nivel. Pues resulta que alrededor de la mitad de los gamers que hicieron en esa prueba de campo no pasaron el primer nivel, el nivel 1-1. Rufus, tú estás, tú también eres parte, digamos, de la vieja guardia de aquellos entonces. ¿Qué tan difícil se te hizo en su momento el nivel 1-1 de este juego? Mira, la dificultad se me hizo un poco, bueno, un poco respetable, pero hay que recordar que yo para lo mismo que tenía 5 años, 6 años, 7 años, una cosa por el estilo. Ya con el tiempo yo agarré la práctica y se me hizo lo más natural del mundo. Entonces es un poco preocupante, un poco alarmante que gente que tendrá, no sé, 15, 20 y tantos años y se supone que son gamers, saben agarrar un control de videojuego y ponerse a presionar botones y romper cosas, les pongan el nivel 1-1 del Super Mario y se resbalen, exploten, se desangren ahí. Es algo un poco preocupante de verdad. Así es. Ahora también, no sé, en tu opinión, si has visto, si has escuchado reacciones al respecto. A mí personalmente me queda esa duda de no saber si es qué tanto es realmente preocupante y más bien qué tanto es exageración de las personas que hacen eco de esta noticia. Porque bueno, si habré visto algunos comentarios, algunas personas que igual dicen, bueno, entonces, que lo toman como sinónimo, decir, bueno, pues si yo sé jugar a Super Mario Bros. 1, si yo me lo acabo, entonces, digamos, soy mejor gamer que el chico que está batallando con el más reciente God of War. ¿No te parece también a veces que puede llegar a ver cierta exageración al hacer eco de la noticia. Sí, sí, me parece que la hay. Hay no solamente exageración, sino también mucha arrogancia, mucha mala vibra. Así por decir, este tipo no sabe nada, es inferior que yo, no vale como gamer, no vale como friki. Eso es decir, esa clase de comentarios para mí no es para nada válido. Es decir, esta no es una clase de club privado, es un interés, un gusto. Mientras más gente comparte el hobby de uno, mejor. Por otro lado, sí es, como tú dices, un poco de exageración por parte de los que se hacen eco de la noticia, porque no representa el fin del mundo. Lo que pasa es que los intereses se amplían, los géneros se amplían, y se va perdiendo quizá un poco de práctica en X cantidad de cosas que uno que ya tiene unos, no sé, 10, 15 años en esto, se le hace lo más natural del mundo. Eso también hay que tenerlo en cuenta antes de empezar a chillar y decir, ¡ay, no, no, la industria se va, se destruye! Oh. Pero, pues bueno, es cosita de no exagerar, es cosita de verlo de manera analítica y de no ser tan fatalista, por Dios, porque yo tengo amigos en Facebook que ponen la noticia como si fuese el acabose, el fin del universo. ¡Ay, no! La gente no puede pasar el nivel 1-1 de Super Mario. La industria está acabada. No sé. No, pues en realidad son, como tú dices, intereses, mecánicas que se están enfocando, digamos, a otros lados, a otras partes. Como lo comentas tú, pues sí, definitivamente hay cierta, no me gusta decirlo tanto así, pero pues sí cierta arrogancia de parte de ciertas personas que hacen eco de la noticia, porque lo toman como punto de partida para evaluar la industria, o quizá deja tú de industria, la escena al día de hoy, sin siquiera ver, como decimos realmente, ver la película completa. Es un indicativo, mas no es señal de que la industria, digamos, va decayendo. Es muy diferente, ya que de hecho es cierto, muchas de las áreas que no se ven, digamos, no se ponen, pues varias áreas a las que no se le ponía mucha atención en los videojuegos de antes, están tomando cierta relevancia con los juegos de la industria actual. Entonces, no creo que sea indicativo de ningún acabose, más que nada considero yo que es señal de que, al menos en la industria, se están moviendo prioridades. Sí, hartamente, eso es verdad. No es para nada señal del fin del universo ni nada por el estilo. Es sencillamente que, bueno, que el género se va expandiendo, van naciendo más vertientes, más variantes, más ramificaciones, y hay gente que, bueno, que tiene distintos gustos, distintas experiencias. Por ejemplo, algunos de esos gamers yo imagino que serán buenos en shooters, otros serán más de novelas gráficas, por ejemplo. De repente a los otros les gusta, no sé, juegos de deporte, cosas por el estilo, y bueno, les ponen ese nivel de Super Mario y por falta de experiencia puede que fallen. También están los que son son fanáticos de juegos de aventura, pero tipo Metroidvania, y pues los destruyan completamente los precipicios. Mira, hay un montón de factores a tomar en cuenta antes de ponerse a chillar y pegar gritos. Es precisamente como tú dices. Y es más, bueno, sin ir muy lejos, yo mismo, que me considero un gamer, bueno, de la vieja escuela, como tú dijiste, hay muchos juegos de Mega Man Classic que a mí me matan muchos niveles que me destruyen. Por ejemplo, el nivel de Gotchman, del primer Mega Man, esas plataformitas estúpidas, yo todavía no las supero, weón. Sí. No. Sí. les traemos a ustedes, muchachos, también si quieren opinar, les recuerdo, quieren hacer, quieren que su opinión haga eco aquí en el programa, tienen todo el derecho del mundo. Para eso se pueden contactar a cualquiera de los distintos medios, ya sea por medio del grupo de Barrio Gamer, es un grupo en Facebook, me pueden contactar por medio de Twitter, @sander_anexus. De la misma manera, quienes me tengan en Skype me pueden hacer llegar su comentario. Me encuentran como sander.nexus y en el chat IRC, que también estoy ahí. Saludos, por supuesto, a toda la banda del IRC. También ahí me encuentran como Sander Nexus. Por cualquiera de estos medios ustedes pueden hacer llegar su opinión. Les traemos unos ejemplos también para, digamos, comentarles que, digamos, no todo es blanco ni negro. Así que todo depende del cristal, del cristal con que se mira. Yo comentaba hace mucho, igual cuando vi esta noticia, hay juegos de la generación actual que son muy complicados de pasar, ¿no? Y la dificultad, no solo es una dificultad real, sino también son complejos al momento de tener, digamos, sus mecánicas y controles. Ya aquí lo dije a lo mejor a modo de mofa en un comentario, pero en realidad sí lo digo bastante en serio. Ya quisiera ver a alguno de los valientes que puede acabar Mario Bros, tirarse cualquiera de los dos juegos de la serie Batman Arkham sin necesidad de hacer uso de los tutoriales. Ese juego es, pero harto, harto complejo. Tiene muchas, muchas mecánicas. Y venga, el último juego salió hace ¿cuánto? 2 años, 2011 salió el Arkham City. Es un juego muy bueno. Y, oh sorpresa, no es un juego sencillo. ¿Tú qué tienes que decir sobre el Batman Arkham, Rufus? ¿Lo has visto? ¿Lo has jugado? ¿Cómo lo consideras? Jugué el primero. Tiene muchas herramientas. Uno de verdad necesita agarrarse un tiempo para aprender a usarlas todas. No es tanto así que los enemigos sean imposibles, sino que uno tiene que saber utilizar cada herramienta para cada situación. Ese es otro tipo de dificultades, algo más intuitivo. No es cosa de ponerte a pegarle a la gente, porque entonces, ok, destrozas a los enemigos y después ¿qué? Después no sabes cómo meterte a X sitio, subirte a X techo. Son cositas por el estilo que que de hecho los dos juegos hacen muy bien. Exactamente. Pero, ¿y los tutoriales ahí son los tutoriales ahí son necesarios? Como lo comento, son necesarios por la complejidad del juego. Otro, y vaya, es un ejemplo de un juego reciente que no es fácil. Porque, o sea, y repito, muchas de las personas a lo mejor asocian el hecho de juegos recientes igual a juegos fáciles y sin ningún reto, ¿no, señores? Los juegos de hoy tienen una manera distinta de presentar el reto con respecto a los juegos de antes. Si es algo que les agrada, si es algo que le agrada al consumidor o no, bueno, eso ya es un tema de debate total y completamente aparte. En cuanto a la serie de juegos Batman Arkham, yo creo que al parecer sí le gusta a la gente, porque no solo es mundialmente aclamado por los videojugadores, sino también por la crítica en general. Y del número de ventas, bueno, ni hablamos, hasta salió una versión juego del año. Ahí les dejo el dato. Otro juego, digo, yo no lo he mencionado mucho, no lo he visto completamente, que es uno de los más recientes, uno de las obras maestras del género survival horror, al menos en este año. No sé si Rufus diga que en toda la generación, considerada la decadencia de algunas franquicias, residen The Last of Us. Rufus, ¿qué nos puedes decir de The Last of Us? Mira, el juego... Oye, el juego... Primero que nada, de esto no es review, pero el juego es buenísimo. El juego le mete 5 patadas a lo que Capcom ha estado haciendo con cierta franquicia longeva de supuesto survival horror. Bueno, el supuesto aplica para lo que ha hecho últimamente, pues. El juego es muy bueno y a nivel de dificultad es bastante complejo, bastante elaborado. ¿Por qué? Porque aquí sí el survival se lo toman literal. Uno tiene que administrarse muy bien a la hora de moverse, a la hora de actuar, al combatir contra enemigos uno tiene que tener mucho sigilo porque tu vida es un poco precaria. Unos 3 golpecitos ya te dejan en rojo y hay enemigos que te matan de un solo golpe, entonces uno tiene que decir, oye, no, tengo que moverme con sigilo, moverme con cuidado. Las municiones son escasas, son muy pocas. Uno mismo tiene que hacer sus ítems de curación con ramitas y ese tipo de alcohol y ese tipo de cosas que hay por ahí. En ese sentido, está muy bien hecho y no es nada fácil. No es fácil de verdad. Uno tiene que ponerse las pilas con ese juego. Me gustó mucho cómo les quedó la... Ok, Rufus, te nos estabas escuchando un poquito cortado, no sé si puedes checarlo ahorita para que sigas, pues para que sigamos participando, pues. Ya mismo. Ok. Digo, solo son 2 ejemplos, por supuesto hay demasiados. Así que los 2 ejemplos que les ponemos en esta ocasión son a nuestro ver. Pues buenos ejemplos de juegos que representan completamente lo contrario a lo que mucha gente a la situación de la que mucha gente está haciendo eco. O sea, de nuevo están generalizando sin ver el panorama completo. Así como hay juegos complicados en las generaciones actuales, también había juegos bastante, bastante sencillos en las consolas de antes. Un ejemplo de eso es el Kirby's Adventure. Específicamente de todos los juegos de la saga Kirby, el Kirby's Adventure de Nintendo. Se ve también hecho que pensaba que era de Super, en realidad me confundí. Este juego lo que tiene es aparte de su ambiente muy colorido y todo, es un juego muy amigable, es un juego muy intuitivo, donde pues a lo mejor sí, básicamente todo lo que tienes que aprender lo aprendes de manera propia, sin uso de ningún tutorial. Pero a lo largo del juego encuentras un sinfín de power-ups, un sinfín de aditamentos, de poderes con los que puedes revestir a Kirby para pasar, o ya sea pasar por cualquiera de los dos, por cualquiera de los caminos que se presentan. Porque es un juego que tiene pues caminos, secciones separadas. Ahora bien, es muy amigable porque digo, puedes hacer al menos una vida por cada escena. Tiene juegos de bonus donde puedes hacer vida, todavía más vidas, o recuperar, armarte con poderes antes de entrar a un nivel. Es un juego bastante amigable para los gamers actuales. Y digo, tampoco es un juego malo realmente. Pero es un juego donde lo fácil del mismo lo fácil viene precisamente en lo que te da el propio juego, digamos, para evitar morir, para que te quedes sin, para que no te quedes sin tu power up necesario. Y de la misma manera, pues es un juego que te permite tener una experiencia continua. Es decir, no es ahí el reto no es tanto lo difícil que sea esquivar o conseguir cierto poder o abrir cierto nivel secreto, es más del lado de acabar simplemente el juego. Ese es, después de todo, el propósito que tuvo HAL con este título. Tú, Rufus, no sé si lo has jugado, ¿qué nos puedes decir del Kirby's Adventure? Lo he jugado un poco, por cierto, no sé si ya se arregló lo que me habías comentado, Sander, espero que sí. Sí, ya. Esto, lo he jugado un poco, no demasiado, pero sí es verdad lo que dices, es muy fácil. Uno es de esos juegos en los que uno tiene que imponerse las limitaciones, así como, por ejemplo, me voy a pasar este nivel en tanto tiempo, voy a usar solamente esta habilidad o de plano no voy a usar ninguna. Uno tiene que autoimponerse las limitaciones para ponerles la sazón al juego, porque de resto es un poco fácil. Exactamente. Ahora, otro juego, digamos, fácil. Voy a ir un poquito a la boca del lobo aquí. Un Final Fantasy que sea fácil y uno de los mejores de la franquicia. Final Fantasy VI. Caballero, yo le pregunto nuevamente, ¿estás seguro? Sí, no tengas miedo, Sander, tranquilo. Sí, estoy seguro. Okay. Final Fantasy VI, bueno, no hace falta que hablemos de esa maravilla, ya lo hicimos de hecho en el programa pasado, aunque muy rápido para mi gusto. Es muy bueno el juego, la historia, los personajes, pero a nivel de gameplay, a pesar de estar muy bien pulido, a pesar de estar muy bien hecho, no te pone demasiado reto. No te pone demasiado reto. ¿Por qué? Porque el juego tiene una cantidad de bugs, de glitches y de errores que hacen de la tarea de romper los mecanismos y terminar haciendo 9.999 por golpe una cosa bastante sencilla. Inclusive sin saberlo. Hay veces que uno le sale un error y uno dice, pero bueno, ¿qué es esto? Y uno ve a Cian volviéndose loco, pegándole a todo el mundo, y resulta, se mete en internet y ve, es que tiene el glitch fulano de tal, qué es lo que pasa cuando se muere y tal cosa, porque todas estas cuestiones ustedes ya saben que tienen ciertas condiciones para activarse. Con el remake de Game Boy Advance se solucionaron unos cuantos, pero siguen activos otros. Y aún omitiendo estos glitches, el juego no tiene tantísimo reto realmente. No sé si estoy hablando yo desde mi experiencia, pero creo que comparado con otros Final Fantasy donde hay momentos que sí es obligatorio hacer level grindeo, este es un poco más sencillo. Ok, Rufus, no sé si puedas darnos así a grandes rasgos la descripción de algunos de estos glitches que, digamos, rompen la dinámica del Final Fantasy VI y lo convierten casi que un día de campo. Rufus. Ah, caray, ¿qué pasó con el buen Rufus? ¿Se me escucha? Sí, ya se te escucha. No me asustes así, caballero. Ah, es que yo te estaba preguntando unas cosas, pero no me respondías. Hay problemas técnicos. Ok, Rufus, ¿podrías darnos algo así que una descripción de algunos glitches, digamos? Hay uno que involucra a Cian y un par de estados. No recuerdo ahora mismo exactamente cuáles. Creo que uno era Sky y el otro era Imp. Pero el punto es que Cian termina agarrando un estado de Berserk. Y un estado de Berserk continuo que no terminaba y no dejaba a nadie más moverse hasta que matara a todos los enemigos de la pantalla. Es decir, la cuestión se activaba después de un par de cosas. Creo que había que tenerlo en KO y después había que ponerle esos dos estados, algo así, y él se ponía a atacar a los monstruos de manera continua hasta matarlos a todos y que se ganara la batalla. Hay otros glitches con algunas mecánicas, por ejemplo el Mimic de Gogo, que ahora mismo no me acuerdo así enteramente. Hay bugs de inmunidad. Y dices, bueno, de verdad, la lista es larga, docenas y docenas de cosas que se pueden hacer. Ajá, dime, Sander. Dices tú que también, incluso sin los glitches, Final Fantasy es un juego sencillo, incluso dentro de la franquicia. No sé, más o menos, ¿a qué crees que se deba? ¿O cuál viene siendo tu perspectiva de este juego en general? ¿Por qué consideras que es tan fácil? Mira, no es que sea tampoco un camino en el jardín, pero comparado con otros juegos en los que llegan momentos donde uno se traba de manera bastante fea, aún teniendo experiencia con RPGs anteriormente, Final Fantasy VI no te ofrece tanto reto. ¿A qué se puede deber? Mira, quizá mala programación, quizá no calcularon tanto, o quizás es que tienes tantas herramientas, hay tantos personajes con tantas habilidades, que bueno, uno tiene una herramienta para cualquier situación, para saltársela rápidamente. Es una mezcla de factores, diría yo. No es que el juego sea una tontería a nivel de gameplay, pero sí tiene una dificultad un poco inferior a otros juegos, como por ejemplo el 2 o el 8-7. Y esto, por supuesto, asumiendo que uno no dé un paso adelante y no se ponga a sacar cosas extrañas ni a level grindear más de la cuenta. Bueno, de eso sí también me llegué a percatar la última vez que jugué Final Fantasy VI, que pues ya llovió un ratito desde entonces, fueron 5 años, la última vez que lo jugué fue en 2008. Final Fantasy VI, los enemigos siento como que te dan mucho, son demasiado generosos con la experiencia y el gold. Nunca llegué a batallar por tener oro, pues. Sí, también está ese factor. Es una mezcla de factores, en realidad. Vaya. Entonces, Final Fantasy VI, muchachos, digo, se los hemos recomendado varias veces, pero bueno, ahí va una vez más la recomendación. Final Fantasy VI es una fiesta. En ambos sentidos, tanto en el bueno como en el malo. Si lo quieren jugar, pues, yo... ¿Quiénes somos nosotros para decirles que no? Adelante. Además es uno de los mejores RPGs que se pueden encontrar en el Super Nintendo y creo yo en la historia. De eso ya estaremos hablando más al rato. Rufus, pasamos a leer las opiniones de nuestro auditorio, nuestro gentil, nuestro amable auditorio que nos está acompañando el día de hoy. Muchas, muchas gracias a todos. ¿Qué te parece? No, bueno, yo estoy aquí más bien esperando que las leas. Sí, sí, adelante, Sander. Me interesa leer las opiniones del pueblo. Ándale, pues. Sí. Queremos que también el programa haya patria, cómo no. Brian Vázquez, en el grupo de Barrio Gamer de Facebook. Pueden elegir ingresar a este grupo. Los vamos a aceptar con todo el gusto del mundo. Me comenta, yo pienso que ahora los juegos son más reales o los nuevos gamers solo juegan juegos nuevos. O sea, por ejemplo, mi primer consola fue un Super NES, mientras que los chicos de 13 años ahora tienen un Play 3. Esos chicos no jugarán Super Mario 3, por decir un ejemplo. Prefieren juegos más reales, tal vez por eso no pasan del nivel 1 en Mario Bros. Y pues, un saludo desde Costa Rica, un saludo muy grande también desde Brian... Perdón, desde Costa Rica. Me estoy trabando. Saludo muy grande a Brian Vázquez, punto. Nos está escribiendo, por cierto, desde la misma ciudad donde están Bardi y Mocha. Ay, qué bonito. Un saludo grande a la isla. Lo que comenta Brian es, ciertamente, lo que podría considerarse un problema de percepción, ¿no crees? Sí, sí. Bueno, asunto un problema de percepción. Un problema de generación también. Es verdad que hay muchos muchachos de ahora que prefieren las experiencias así como podríamos decir 3D. Experiencias como shooters, hack and slash, que permitan correr, saltar, moverse por ahí. Y bueno, ya cuando les ponen cosas un poquito más tradicionales y pues naturalmente lineales. un poco más pues ser difíciles, bueno, se caigan y se resbalen y rueden por la tierra. Ay, ¿qué es esto? Esto es muy difícil. No, los juegos viejos, los malos gráficos. Ay, no, qué horror. No. Tiene un poco que ver. No diría que es todo el motivo, pero tiene todo un poco que ver. Sí. Como lo comentábamos al principio, esta situación, preocupante o no, tiene varias caras de la moneda. Es necesario que conozcamos todo el espectro. Fabio Di Scioco, muchas gracias por participar, hombre, ya te extrañábamos. Bueno, yo personalmente te extrañaba. Rufus creo que no te conoce. Menciona, saludos muchachos, salud para ti también, por cierto. Sobre el tema, contaré en mi experiencia. En verdad no he tenido un gran problema con los niveles de Mario, pero sí tengo un gran problema con los juegos de Mega Man clásicos. Me gustan los Mega Manes, pero jamás he podido ganar uno solo de esos. Soy muy malo, también con los Mega Man del estilo del Mega Man Zero y el X, aunque me llevo bastante bien con los Battle Network. Hombre, tú eres una especie, digamos, única de fan de Mega Man. Hace mucho que no leía a alguien experto en Battle Network, o alguien, vaya, siquiera que le gustara Battle Network. Mega Man, entramos en nuestro expertise, Rufus. Los juegos de Mega Man clásicos sí son complicados hasta cierto punto, cuando dejan de ser retos y se convierten más bien en experiencias completas. Creo yo que desde los Mega Manes 5 y 6 son extremadamente fáciles, por supuesto sin que esto afecte la calidad del producto, en mi opinión. Pero no sé, o sea, ¿por qué considerarías tú que algunos juegos de Mega Man, sobre todo los clásicos, fueran complicados para la gente? Estamos hablando de los 6 de Nintendo. Mira, yo creo que se debe en parte al diseño de niveles y la capacidad de Rockman, especialmente si uno viene de, por ejemplo, jugarse el Mega Man X. Ahí el hecho de que uno no pueda moverse por las paredes, agacharse, ese tipo de cosas que sí se pueden hacer en algunos de los Mega Man X, es un poco, bueno, un poco apagado, un poco frío. O uno lo deja así como que, ah, ok. Se debe a eso primariamente, la capacidad que tiene Rockman y el diseño de niveles y de enemigos. Y a mí de verdad me cuestan también los clásicos. Yo recuerdo la experiencia más actual que tuve con uno es el modo clásico del Powered Up para PSP, que yo dije, vamos a ponerlo en modo clásico, y a los 5 minutos dije, nunca más. Nunca más. Así de bonito. Nunca jamás. Y de hecho, ya que Fabio menciona el Mega Man X, yo confieso aquí que cuando Rockman X no tiene, bueno, que cuando X no tiene la capacidad de hacer dash, soy un asco. Se me hace un poco incómodo, de verdad. Se me hace incómodo. Con Zero no tengo problema. Con los Mega Man Zero no tengo problema. Pero sí, pues, es cosa de dedicarle su tiempo. Ay, que bueno, naturalmente los juegos de Mega Man al principio son complicados porque uno no tiene las habilidades especiales de los bosses. Cuando uno va recolectando... Sí, entonces cuando a medida que uno va colectando habilidades, sí se hace un poquito más fácil la cosa, porque uno tiene una habilidad para, bueno, para cada enemigo. Se hace un poco más llevadero en ese sentido. Pero el diseño de niveles y ese tipo de cosas sí es un poco infernal en los primeros. Exactamente. Digo, si nos más lejos, tú estabas hablando al principio de las plataformas del demonio del nivel de Godsman en el Mega Man 1. No culpo a nadie que no se haya pasado el Mega Man 1, realmente. Horror. Y los últimos bosses son de terror. El robotito ese de agua, la burbuja esa horrible. Eso es demasiado injusto, ¿no? Yo no pasé eso, no. lo pasé fue ahora años después con el Power Dub, pero en modo clásico no, gracias. Ok. Ya anda desarrollando una fobia por ahí el joven Rufus. Ya está bien madura desde hace tiempo. Level 50. Ok. Berenice Pérez Jiménez nos comentó en la página de la radio. Dice, realmente no creo que sea tan serio. Simplemente son otra generación que tiene más opciones a disposición. Punto corto, punto conciso, punto... A mi parecer también es válido. Pues como los gamers actuales tienen más opciones, pues ya no se fijan en algo, digamos, tan mundano como a qué altura de la plataforma me voy a poner para brincar y llegar al otro lado. No, ellos ya tienen varias opciones, obvio siempre buscan la que se les haga más fácil. Después de todo, los videojuegos son para disfrutarse, ¿no? Creo que eso es lo que hacen algunos títulos actuales bastante bien. Sí, y también se relaciona con lo que mencioné a principios, que bueno, cada vez son más los géneros, cada vez son más las ramificaciones, entonces hay gente más general y quizá menos especializada en ese tipo de desafíos. Sí, pues sí. ¿Qué más? Martín Soto Escajeda, creo que sí. Este muchacho, vean sus trabajos de videos de Kino Fighters con cosplayers de México, cosplayers reales. Te sacan una muy buena risa. Este muchacho, sus trabajos de Kino Fighters son bastante buenos. Comenta que esta noticia es una broma, ya que salió en un sitio de artículos parodia, algo así como el Deforma. Me atrevo a dudar un poco de la veracidad veracidad de tal aseveración, porque no sé tú, Rufus, yo he visto varios varios sitios hacer eco de la misma noticia, y sitios serios. Ciertamente, aunque bueno, no sería para nada primera vez, porque sin ir muy lejos, la noticia aquella de que Mario y Luigi eran en realidad una pareja homosexual, no sé a quién aquí le suene, también fue falsa y ganó un montón de eco, una cantidad abismal de eco. Entonces bueno, yo no lo pongo tanto en duda, pero igualmente no me cuesta imaginarme un escenario en el que lo planteado en la noticia sea real. Con algún graciosillo de esos, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Bueno, igual vamos a verificar las fuentes, vamos a verificar los sitios. Muchas gracias por tu comentario, Martín. Síguele con ese trabajo de Kino Fighters, que la verdad te quedan muy bien. Emanuel Fabián Matzeo. Vamos a ver, este muchacho nos escribe desde La Plata, Buenos Aires, Argentina. Saludo a Buenos Aires, Argentina. Saludo a toda Argentina. Me dice, sí es algo serio. Siendo algo tan básico como los juegos de 8, 16 y 32 bits, juegos lógicamente fáciles y de desplazamiento horizontal, quiere decir que las nuevas generaciones gamers están disfrutando muchos gráficos e historia y poca lógica básica. Ok. Considero que también tiene mucho que ver a qué edad y con qué generación nos iniciamos en los videojuegos, justo como lo comentaba Brian Vázquez en su comentario dentro del grupo. Si eres una parte de una generación que inicia con consolas como el Xbox 360, como el PlayStation 3, y te vas a jugar un Super Mario Bros., se te hace complicado, por supuesto, por problemas de percepción, por problemas de lógica, ¿cierto? Ahí sí es cierto. Pero si te fijas es algo que ha estado desde siempre, Rufus. No sé si a nosotros se te llegó a complicar, por ejemplo, jugar algún juego de Atari habiendo iniciado en la generación del Nintendo. O sea, no sé tú, yo personalmente decía, ¿cómo es que un juego con una sola pantalla me va a presentar las cosas? Sí, representa un cambio así de perspectiva, es algo que se nota. Uno pasa de una consola para otra y sí nota la diferencia, pero así a un nivel que haga imposible el desarrollo, por lo menos para mí, no resultó así. Ok, aunque sí, también como dice Manuel, los juegos de antes requerían mucha... Tienen muy buen punto en eso, los juegos de antes requerían mucha más lógica. Bueno, requerían tanta lógica como los juegos de hoy, más bien. O sea, ambas generaciones tienen juegos que sí requieren de varia lógica. A lo mejor en las generaciones actuales no vemos muchos de esos juegos o que tengan una lógica más compleja. Precisamente, al ser una lógica más compleja, te encuentras con algo más sencillo como un Super Mario Bros. Y le batallas. La única solución, creo yo, a esto es pues empaparse de todos los de todo tipo de juegos, empaparse de todo tipo de consolas, y jugar. Tiene mucho que ver también uno como gamer, pues qué tan dispuesto está a introducirse en la, pues es que digamos, en la escena, porque pues la escena no es nada más la generación actual, también tiene varios años detrás de ella. Eso es verdad, y mira, es así como tú dices, la clave está en la versatilidad, la experiencia. Uno tiene que jugar de todo, por lo menos a mí sí me gusta eso, probar todo tipo de género, todo tipo de consola, todo tipo de juego. Porque entonces si uno se cierra con un tipo de experiencia nada más, pues de ahí es que surgen los problemas cuando les ponen experiencias, por lo menos de épocas anteriores, que uno dice, esto yo no sé jugar esto es muy difícil, esto no tiene sentido. Y son cositas que, bueno, que se hubieran arreglado si uno tuviera más experiencia. Pero nunca es tarde, eso es lo bueno, nunca es tarde. Exactamente, así como tú lo comentas. Vamos ya a los últimos dos comentarios. Edwin Padilla, por Skype, le mando un saludo. Nos está escribiendo desde... no tengo idea, no dice en su perfil. Comenta: son exageraciones. Muchos videojugadores comienzan con la dificultad más difícil en vez de comenzar con el modo fácil para que te aclimates y después puedas pasarlo en los siguientes modos sin complicarte tanto las cosas. Eso lo hacen los jugadores hardcore. Tenemos aquí a un jugador hardcore. Y fíjate también el cambio. A uno nada más. Yo no tengo paciencia. esa también es una, digamos, es una forma de trabajar sobre este asunto también. Creo que es bastante, bastante válida. En varios juegos de actuales. Y con actuales me refiero a que no tengan, a que tengan 10 años o menos de vida, suelen hacer esto. O sea, que esté complicado. O sea, que los, digamos, el modo normal por default es ya de por sí bastante complicado. Pero que al pasar el juego, pues, conoces perfectamente tu entorno. Se me viene a la mente el Devil May Cry 3, pero no la versión especial. La versión normal, que tiene la dificultad esa infernal. Sí, es verdad lo que comentas. Yo, hablando de Devil May Cry 3, cómo disfruté ese juego, de verdad, aunque yo me jugué fue la versión especial, pero igual, tantas dificultades, tanto gameplay épico, las habilidades. Pero sí, bueno, cada quien tiene su estrategia para abordar la experiencia mientras más fácil le sea, porque tampoco es la idea amargar a la gente con algo que humanamente le resulte casi imposible. Estresante. Entonces es bueno que hayan ese tipo de opciones, de bajarle dificultad, ajustarle ese tipo de cosas. Exactamente. Israel Sánchez me escribe también en Facebook. También puedo leer sus comentarios por Facebook, muchachos, pero me parece que estaría mucho más ordenado a la participación de ustedes si los hicieran por medio del grupo o por medio de Skype. Igual, muchas gracias por participar. Me comenta, yo pienso que los juegos de ahora son más fáciles que los de antes. A mí lo que me pasa con los juegos de antes es como, por ejemplo, el Mario, que quiero hacer todo, matar a todos los enemigos, tomar todas las monedas, etcétera, en lugar de tratar de llegar a la meta. Cabe notarse que los juegos actuales también tienen eso. Digamos, esos logros, el famoso sistema de logros, trofeos, o incluso cosas secretas por las que uno tiene que pasar alrededor de 50 veces antes de terminarlo. La diferencia, creo yo, que en juegos como el Mario, como Super Mario Bros., esas cosas que tú puedes hacer son mucho más visibles al primer ojo. En otros juegos, como por ejemplo, yo sigo jugando Darksiders, hay muchas cosas secretas que puedes conseguir, pero son realmente secretas. O sea, tienes que indagar, tienes que explorar mucho y muy bien para conseguirlos. Rufus, no sé si hay alguna opinión que nos quieras hacer llegar. Estoy pensando en eso. Hay muchos juegos que te ofrecen una distinta gama de retos que varían en dificultad, pero que sirven para aquella noble labor de lucírselo a tus amiguitos en el colegio. Como por ejemplo, el típico caso de los superjefes de Final Fantasy, que al final lo que te dan es un certificado de pudiste derrotar a fulano, como en el Omega Weapon de Final Fantasy VIII. Que eso, bueno, muchos jefes eran bromas que te daban uno de experiencia y uno de oro, pero ¿cuánto te costaba? Sí, y bueno, ya realmente para cuando uno los derrotaba no necesitaba ni la experiencia, porque ¿para qué? Pero sí, hay muchos juegos que te dan ese tipo de cosas desde hace años y años y años. Porque, claro, eso fue ahora, de un tiempo para acá, que se fue así como que haciendo estándar la mecánica en las consolas, la mecánica de los logros, los trofeos. Pero la noble labor, aquel gusto de lucirle cosas a la gente es algo que tiene desde el inicio de los tiempos. Entonces, bueno, naturalmente los videojuegos se adaptan a eso. Es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Exactamente. Danny Boisan nos felicita. Es primera vez que los escucho. Los felicito, está bueno su programa. Con el tema, yo creo que los checkpoints y los autosaves nos han mal acostumbrado total y completamente. Hay juegos que tienen exceso de checkpoints y salvan cualquier cosa que haces. Hasta si sacas a pasear al perro, haces la tarea o eso. Dice, y nos deja otro juego bastante difícil, que es el Demon's Souls. Yo no lo he jugado, si vi a uno de tus camaradas, Rufus, al Harl mencionarlo. No sé si tú lo hayas visto, qué tan difícil es. No lo he visto, entonces realmente tengo cero experiencia por ahora. No, ok, muchas gracias por el aporte, Dani. Nos lo llevamos de tarea para checarlo. Muchas gracias por tu participación. Ojalá te guste el programa. Te siga gustando el programa y nos acompañes en más emisiones. ¿Qué más? Teníamos por aquí la opinión también del buen Silver Reed. Nos comenta: es una exageración para mí, pero creo que antes la dificultad de los juegos era más alta, ya que la generación actual está acostumbrada a tener la necesidad de un nivel que le explique a cada uno las cosas. Hay por ahí un sonido de celular y yo no lo tengo cerca. ¿Qué demonios se oye? No sé, el arquitecto está callado. Ah, ya se cayó. Ay, estos problemas. El celular fantasma. Ándale, no nos dejan en paz. Antes uno tenía que descubrir qué eran las cosas, para qué sirven y dónde usarlas. Como lo comentábamos al principio, la necesidad imperante de tener tutoriales. Válido cuando son juegos muy complejos o con varias mecánicas de las que se pueden hacer uso, como Metal Gear Rising, como la serie de Batman Arkham. Y necesarios, en mi opinión, cuando se tratan incluso de juegos de plataformas que te enseñan cómo saltar. No porque no tengan que decirte cómo saltar, sino porque es algo que uno fácilmente puede aprender a prueba y error. Eso se ha perdido mucho en la generación actual y eso es cierto. Completamente de acuerdo ahí. Sí, hay ocasiones en las que sí son necesarios. Hay juegos que de verdad, bueno, si a uno no le explican, es muy complicado, muy difícil que uno se dé cuenta de algunas cosas. Pero otros juegos donde de verdad, mira, los tutoriales son cosas como, mira, si presionas hacia arriba o tal botón, saltas. Y si presionas a los lados, tu personaje se mueve. Es decir, estamos en un juego de aventura, obviamente que mi personaje se mueve. Muchas gracias. En última instancia, yo diría que todos los tutoriales deberían ser opcionales. Porque, claro, sí fastidia a veces que uno se quiere volver a jugar un juego, pero tiene que pasar otra vez por el mismo tutorial de 15 minutos. Y no, mira, disculpa, compa, pero yo ya pasé esto 20 veces. Déjame empezar a jugar el juego ya. Y presiono X de manera repetitiva. Claro. Y bueno, es un fastidio, un tedio. Pero sí son necesarios a veces. Esa fue la última opinión. Nos vamos a ir entonces con música. Ya vamos a cerrar el tema de debate. Nada más con lo que. Con una reflexión personal muy corta. Todo depende del cristal con que se mira. No hay. Ni los juegos de hoy son tan fáciles como piensan todos. Ni los juegos de antes eran tan difíciles como nos los querían vender. Eso es todo lo que voy a decir. Nos vamos a ir ahora con música de este sitio llamado Dwelling of the Wolves. Muy buena música. Lo que ocurre con este sitio es que tienen competencias mensuales para arreglar música de videojuegos. Entonces los músicos, los arreglistas, hacen sus interpretaciones. Lo interesante aquí es que no tienen que tener, digamos, efectos procesados por computadora. Todo tiene que ser hecho y tocado por instrumentos reales. Eso está bastante, bastante bueno. Vamos a tener los temas Tortness Sewers del videojuego Tortugas Ninja 3 de Manhattan Project de Nintendo. Muy, muy, muy buen juego. Toda la música que hemos puesto, incluso la del inicio, que fue un arreglo del tema Planetarium de Mario Kart 7, son parte de la competencia llevada a cabo en junio de 2013. Es un mes donde los participantes podían hacer remixes de lo que quisieran. Vamos a ir con esto y también con un tema de Batman, el mítico juego de Batman de Nintendo llamado Why So Serious Blues. Música de Batman interpretada al más puro estilo bluesero. Vamos a ir con estas dos rolitas y ya regresamos para nuestro Naughty Gamer. Muchachos, paren la oreja, seguimos aquí en Barrio Gamer. Por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Estamos de regreso. regresamos después de estos dos temas, muchachos. Why So Serious Blues, Darkness Sewers, de los arreglistas Gear X2 y Harm Sync, respectivamente. Todo parte de la participación, perdón, del sitio de la competencia mensual Dwelling of Duels. Ya dejé el link a este sitio en el grupo de Facebook. Pueden perfectamente entrar al sitio, explorarlo y bajar muchos de estos temas de manera total y completamente gratuita. En mi opinión, valen la pena. Nos vamos entonces a la sección Naughty Gamer, muchachos. Habíamos dicho que tendríamos un mejor nombre, la verdad no se nos ha ocurrido, entonces pues lo lamentamos, ¿no? Pero regresa Naughty Gamer en su primera emisión de este mes de agosto 2013 con las siguientes noticias. Microsoft admitirá autopublicación de sus juegos en Xbox 360, así como Xbox One, y quitará el costo de los parches para los juegos que actualmente se encuentran. Steve Ballmer, uno de los de las cabecillas de Microsoft, dice: manifestó, pensamos varias maneras de quitarle el mercado a Sony y su PlayStation 4. Como habrán visto, no se nos ocurrió ninguna otra más que dejar pasar algunos billetes. Ay, qué Balmer. La autopublicación, muchachos, es que los mismos desarrolladores publiquen su juego en Xbox, bueno, en la Xbox Store. Ya ni me acuerdo cómo se llaman. Bueno, en la tienda de Xbox, punto. Sin necesidad de que precisamente Microsoft les cobre por lanzarlos, por publicarlo. O sea, tú mismo, desarrollador, haces tu juego, se lo envías a Microsoft, pasa sus políticas de control de calidad, dice, va. Y automática y mágicamente, ¡tada!, el juego se encuentra para su descarga. Ay, ay, ay. Esto es muy bueno porque precisamente el que no hubiera tantos juegos independientes en Microsoft se debía a esto, porque pues un estudio independiente no va a tener, digamos, unos $30,000-$50,000 de entrada para pagarte, suponiendo que muy apenas si tuvo la mitad de ese presupuesto para desarrollar el juego. No tenía lógica. En absoluto, Sander. Me alegra mucho que por fin Microsoft esté recapacitando un poco y corrigiendo esas medidas que tenía, esas condiciones de usuario que tenía, que realmente no sé en qué estaban pensando, pero me alegra que estén recapacitando. Este punto es importante, este punto es bueno. No voy a redundar, no voy a repetir lo que dijiste, pero me alegra mucho también. Exactamente, así como la autopublicación cobraban por parchar, digamos, fallas, bugs de juegos de estos mismos títulos. Ahora ya no lo han hecho, eso es bueno, solo puede traer más competencia a la industria, a la escena actual. Y por supuesto, más competencia siempre es mejor, siempre y cuando sea de la buena. Siguiente noticia, el escándalo de encuentros arreglados en la comunidad de juegos de pelea, también conocida como la Fighting Game Community o FGC, y el boicot planeado por los sitios que le dan cobertura. Los organizadores de torneos básicamente hicieron una regla para evitar este tipo de arreglo de encuentros, que simplemente dice: no les estamos diciendo que jueguen como nosotros queremos, pero si no lo hacen, están fuera. Básicamente, para quienes no sepan, el último fin de semana de julio se llevaron a cabo los Video X Games en San Martín, Filipinas, una locación paradisíaca caribeña agradable. El evento principal era la gran final de ese torneo, del torneo de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Los dos finalistas agarraron personajes de modo random. Ojo, estamos hablando de finalistas. Y simple y sencillamente tiraron el encuentro por la borda. O sea, no hubo nada de emoción en ese encuentro. Por dicha razón, y porque ya han pasado varias veces en este año, los organizadores de torneos de esta comunidad se han pronunciado en contra de esto, que es pues básicamente que un propio, que el propio organizador del torneo puede dictaminar cuándo está ocurriendo o no un arreglo de encuentros. Si eso ocurre, por supuesto, pues los participantes de esos encuentros serían descalificados. De la misma manera, los sitios que le dan cobertura a esta comunidad, como shoryuken.com o eventhubs.com, están de acuerdo con esta regla y comentan que solo le darán cobertura a todos aquellos torneos que estén de acuerdo con esta regla y la implementen. Todo suena muy bonito en teoría, Rufus, pero hay varios huecos en esa regla para que la quieran aplicar así como la tienen pensado, ¿no crees? Sí, sí, definitivamente es una cosa que suena muy bonita en teoría, pero en la práctica se presta para todo tipo de malentendidos, para todo tipo de problemas. Me da mucha curiosidad ver cómo alguien va a venir y determinar, mira, tú aún no estás jugando bien, tú estás usando este personaje. Me da mucha curiosidad eso. De verdad, es una cosa que, bueno, yo entiendo que es necesaria, porque no es para nada chévere que un evento que pretende perfilarse como un deporte electrónico, un e-sport, no sé cómo se le diría en español, se den este tipo de cosas, que son cosas que, bueno, se verían más como si los muchachos estuvieran reunidos en su casa jugando en la sala. Estos son eventos más serios, que requieren de, bueno, seriedad. Yo entiendo la necesidad de esas medidas. Solamente puedo esperar que, bueno, que se apliquen de la manera más justa y no se vuelvan una cosa rara y draconiana. Sería deprimente. Que salga bien. Sí, imagínate. Y mira, justo 3 días después de que ocurrió esto, en un evento semanal, que son pues básicamente varios de estos participantes yendo a un pequeño lugar, a un pequeño sitio de arcade para hacer sus torneos, era la final de Street Fighter 4. Los dos participantes volteaban a ver a la persona que transmitía por internet ese evento, que por cierto también ayudan a organizarlo. Tenían pues como ciertas, se reían de manera ciertamente sospechosa. Eligieron personajes que regularmente no manejan, y a los 30 segundos la misma persona que estaba transmitiendo corta la imagen, se deja el audio, y la verdad oímos a se puede oír a esta persona diciéndoles hasta de lo que se van a morir a los participantes por dicha actitud. O sea, parece que los líderes de esta comunidad, o las personas más reconocibles y populares, van en serio. Es bueno porque, pues, así como hay torneos de League of Legends, así como hay torneos de Dota, así como hay torneos de StarCraft y de varios shooters. De hecho, en este momento está ocurriendo la QuakeCon en Estados Unidos. Si se le quiere dar esa imagen profesional y competitiva a la escena, pues es algo que se tiene que implementar. Pero hay una diferencia, en mi opinión, entre reglas serias y, digamos, especulaciones y políticas draconianas. No sé, esperemos que les vaya bien. Les seguiremos informando en más de este caso. La tercera noticia, hablamos sobre todo de la estrategia que aparentemente ha tomado Capcom, ya que esta semana se anunciaron 3 juegos, un crossover que suena bastante bien y un nuevo título, una nueva entrada de una franquicia que, si bien no es muy famosa, es un clásico de culto. Me refiero a Breath of Fire. Capcom anunció los crossovers Street Fighter Cross All Capcom, Street Fighter 4 Team Battle y Breath of Fire 6, una nueva entrada numerada en la saga Breath of Fire. ¡Woo! ¡Qué bonito, güey! Street Fighter Cross All Capcom es para celebrar sus 30 años de la compañía. Híjoles, ¿qué creen? Va a ser un juego de cartas, así como Street Fighter 4 Team Battle y Breath of Fire 6. La verdad no tenemos ni idea cuál es lo que es lo mejor de todo esto, lo más gracioso, que estos tres son juegos que saldrán para consolas, bueno, para dispositivos móviles, dispositivos iOS, dispositivos Android, dispositivos móviles, o sea, no consolas, en resumen. Un ejecutivo de Capcom comentó: las fan polls o encuestas de fans son de gran ayuda para nosotros. Eso nos da un indicativo de la próxima franquicia que la gente quiera que arruinemos. Rufus, ¿qué podemos decir de esta estrategia que ciertamente va en crecimiento con Capcom y algunas veces nos saca mucho de onda? Ok, mira, antes de ponerme a llorar y a pegar gritos, porque yo soy muy fanático de Breath of Fire, al igual que tú, yo entiendo la necesidad que tienen las compañías de expandir su negocio, de expandir su mercado, de generar más ganancias. Yo comprendo eso, realmente lo comprendo. Esto, pero oigan, no me jodan, no sean así de malos. Es decir, por favor, ¿cómo van a hacer una entrada numerada de Breath of Fire así tipo Farmville, tipo Mafia Wars de Facebook? No sé, no me parece. No me parece. Y por cierto, una anécdota divertida. Cuando vi la noticia del Street Fighter Cross All Capcom, a mí me dio un mini infarto por una fracción de segundo, porque juraba que era una especie de crossover general de Capcom. El juego de pelea que todos estamos esperando. Pero no. Es el jueguito ese de cartas. De cosa de esa. Y Breath of Fire 6, igual. Yo vi esa noticia, me quedé así como que ¿qué? Hasta que vi que, bueno, que era nada más para dispositivos móviles, para PC, y que se va a jugar como uno de esos minijuegos online de donde la gente se pide verduritas por Facebook, no sé. Así es, entonces ya la emoción pasó a risa, y de ahí depresión. Pero sí, que Rockman Sober no les puede quedar así. De risa maniática a risa triste. Y ciertamente Capcom no tiene buenos antecedentes con juegos móviles. Rockman X Sober es una abominación lamentable, que aparentemente está en autopiloto todo el tiempo. O sea, yo creo que no les puede quedar peor, ¿no? Creo yo, imagino yo, espero yo. No sé. No esperaría, no puede. No pueden ir tan lejos, no hay que ser tan caradura. Y mire, el Street Fighter Cross All Capcom a mí también se me hace importante porque, digo, es el juego con el que vas a celebrar tus 30 años como franquicia. ¿Por qué un juego de cartas? Caramba. Yo creo que todo el fandom me está esperando un crossover de pelea con, bueno, general, pues, después del fracaso este de, ¿cómo es que se llama? Capcom. No sé qué cosa llaman. Capcom Fighting Evolution. Sí, el jueguito este de pelea que realmente era un puro copia-pega o una cosa horrible, injugable. Después de ese juego uno se quedó esperando un crossover, un buen crossover de pelea, pero solamente de Capcom. Y miren que hay material. Creo que no soy el único que está de acuerdo con eso. Hay material. Sí, claro, pero, ¿no? Y si recuerdas, registraron la propiedad intelectual Fighters of Capcom. O sea, uno pensaría que hay algo, era esto mismo, algo, ¿no? En la cocina. No sé, no tendría sentido porque ni siquiera va a ser un crossover de peleas. Bueno, Capcom, por favor, escúchanos, no seas tan mala. Pero yo no supero Breath of Fire 6 en móvil, weón. Es decir, tanto les costaba ponerle de nombre al juego en vez del 6, Breath of Fire móvil. Online. Sí, Breath of Fire Online. Yo me hubiera emocionado, porque yo hubiera asumido, ok, se acordaron por fin de la franquicia, aunque sea para ganar dinero, aunque sea para sacar dinero rápido, se acordaron de la franquicia. Oye, qué chévere. Esperemos que en unos 3, 4 años, no sé, utilicen ese dinero, o parte de ese dinero, produciendo una secuela de verdad, un Breath of Fire 6 de verdad. Pero no, que pongan ese juego, le pongan el 6, a uno le da a entender la peor cantidad de cosas posibles. Ay, sí. No, horror. Podemos. podemos esperar lo mejor solamente. Por desfortuna, no se ve muy brillante el futuro. Estas son las tres noticias que tuvimos para ustedes, muchachos. Por supuesto, seguiremos informando para ustedes en el segmento Naughty Gamer de su programa Barrio Gamer. Aquí, solo por la radio número uno más chingona de todo. Radio y nada más. Vamos a tener un pequeño spot, un comercial, y luego nos vamos a la reseña. Regresamos. Soy DJ Yaomi y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Muchachos, ya saben, si quieren pasar un buen rato, no dejen de escuchar el programa Alianza Anime con mi compañera, la señorita DJ Aome, martes a las 7 de la tarde. Creo que también tendrá un programa muy especial de aniversario este 6 de agosto. Ustedes escuchen y averigüémoslo entre todos. Reseña el día de hoy. Bueno, la reseña originalmente iba a ser de Last of Us por Bardi. Oh, sorpresa, Bardi no está. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí el Rufus salva la patria. Rufus salva la patria, como no, por supuesto, como todo héroe de guerra. Vamos a reseñar un juego maravilloso. Un juego ya con unos añitos de edad, pero bastante, bastante bueno. Strider 2. Para Arcadia y PlayStation, lanzado en, si no estoy equivocado, 1999. Joven Rufus, le cedo la palabra. Bueno, para celebrar el anuncio del nuevo juego de Strider por parte de Capcom, que por cierto, esa compañía no entiendo, hace una cosa que hace que los odie, otra que hace que los ame, pues, en fin. Para celebrar eso, decidí rejugarme el Strider 2, que tenía de verdad mucho tiempo sin tocarlo. Es muy buen juego, de verdad, súper recomendado. Vamos a hacer un pequeño análisis breve para no jalar mucho tiempo. En historia, el juego tiene su historia, tiene sus escenas entre niveles. No es una cosa que uno diga, vaya, cuánto texto, wow, qué profundidad de historia, pero sí tiene una historia atractiva. En gráficos, a nivel visual, el juego está muy bien hecho, está muy bien acabado, tiene una mezcla de sprites en 2D, especialmente de los personajes y los enemigos, y los escenarios, los fondos son en 3D. Para la época estaba muy bien, y aún hoy en día es una cosa que se ve muy bien a la vista, se ve muy, muy bonito. En gameplay está bueno. Está bueno el juego y tiene distintos niveles de dificultad para uno mismo ir ajustándolo según sus capacidades. Aquí sí tiene, el juego tiene una falla y quizá bastante crítica con el tipo de juego que es un juego de aventura, plataforma en 2D, con, digamos, ínfulas de hack and slash, porque uno le pega a todos los enemigos a velocidad súper rápida y salta por las paredes y por los techos. Exacto, Strider fue perdón que la interrupción, Rufus, fue de los pioneros en esto. A lo mejor muchos lo recuerdan por sus apariciones en la saga de Marvel vs. Capcom, por ahí de 1998, en el 2000 con Marvel vs. Capcom 2 y más recientemente en el Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Señores, Strider tuvo una serie de videojuegos aparte. Tuvo un juego que salió para las Arcadias en el 82 y digamos, esta es secuela directa de ese juego, entonces Strider es un personaje ya mítico. Ciertamente, la mayoría de nosotros probablemente lo conozca gracias a Marvel vs. Capcom. Son de esa clase de apariciones que uno les agradece a los crossovers, porque no solamente sirven para fanservice, sino también sirven para, bueno, para uno mismo culturizarse. Oye, ¿este personaje cuál será? Tiene un juego, vamos a probarlo. Y así uno conoce bastantes joyitas. Pero bueno, no me voy a ir descarrilando. Les comentaba de una falla que este juego tiene a nivel de gameplay y mecánica. Y es que el juego, una vez que tú mueres, una vez que uno pierde, da la opción de empezar a continuar jugando inmediatamente donde uno murió. No existe aquello de que se te acaban las vidas y ya es game over. Esto, en este tipo de juegos, es una falla quizá algo respetable, porque no te presenta ningún tipo de reto, de desafío. Tú mueres las veces que mueras y sigues desde ahí mismo. No tienes ni siquiera que devolverte ni al principio del nivel ni a un checkpoint. Revives ahí mismito. Hay mucha gente a la que este detalle naturalmente le apaga la emoción, porque dicen, oh, bueno, si muero y no hay ningún tipo de castigo por ello, no tengo mucho motivo para jugar esto, dicen ellos. Yo por mi parte le doy la vuelta, porque es como lo que comentamos con Final Fantasy VI, creo, y con otro juego, con el Kirby. Uno tiene que, en este tipo de juegos, uno tiene que ponerle la sazón, la propia sazón, uno mismo imponerse sus propios desafíos. Por ejemplo, si yo muero tantas veces, reinicio manualmente el nivel, cosas por el estilo. Y también está el detalle de la puntuación, eso sí es lo que se baja cuando uno muere, pero realmente no es lo mismo. Yo comprendo que esa es una falla del juego. A ver, en nivel de estilo, es muy bueno, el juego tiene mucho estilo. Tú saltas, te mueves rapidísimo, le pegas a todo el mundo, tienes un montón de capacidades y de habilidades. Puedes saltar, correr, trepar, puedes hacer un montón de cosas en este juego. Es adictivo en ese sentido. Una vez que uno lo agarra, no lo puedes soltar. No lo puedes soltar por la cantidad de velocidad, la adrenalina, vamos. A ver, ¿qué otro aspecto se me estaba pasando, Sander? Música, sí, cierto. Música, okay. La música es muy buena. Muy buena, no tengo más nada que decir. El que quiera, busque la música de Strider 2 en YouTube o algo así, para que vea que la música cumple con su rol. Los personajes, ya hablé de los personajes en sí, creo que no. Los personajes son pocos. Y digamos del principal, que de hecho ni siquiera lo hemos hecho a fondo. Ah, bueno. Strider Hiryu es el protagonista, que ya lo conocemos bastante bien por Marvel vs. Capcom. Sí, noten, Hiryu es un nombre. Strider es el nombre, como se llama, un clan de asesinos. Este es un punto argumental importante, porque dentro del mismo juego aparece uno de sus similares. Eso ya lo mencionará Rufus a continuación. Sí, Strider es más que nada un título. Hiryu es el nombre del protagonista del juego. En sí, la historia no elabora mucho en los pasados de Hiryu, ni en sus gustos, ni en nada por el estilo. Entonces es un personaje bastante misterioso y habla poco encima. Entonces, bueno, tenemos el ninja tecnológico asesino perfecto. Es disfrutable su personaje. En este juego emplea pocos personajes, porque aparte de que no es tan largo, el formato del juego no lo necesita. Pues es cosa de moverse de lado a lado matando enemigos y listo. Va al grano el juego. Hay otros personajes como el enemigo principal, el Grandmaster Mayo, que por cierto es también uno de los villanos principales de Namco Cross Capcom. A ver quién más. Ah, bueno. Está también Strider Hien. Sí, que podríamos decir que es el rival de Hiryu. No voy a spoilear su rol porque, bueno, un juego tan corto, hacer spoilers es un poco... Pero sí, ese es el rival. Es un Strider como él, solamente que, bueno, que es malo. Es así como el amigo del colegio de uno que le robaba los dulces. Bueno, ¿y quizá no sea... perdón? Sí. Bueno, no estuvo tan acertada la metáfora, la comparación, pero ustedes me entienden. Ténganme paciencia. Tenemos un héroe aquí entre nosotros haciendo patria. Sí, sí, sí. A grandes rasgos, esos serían los tres personajes más notorios. Los demás son jefes que cada quien debe ir descubriendo a su propio ritmo. A ver, ¿qué otra cosa se me está olvidando? En lo personal, yo menciono a las hermanas Tongpu del mismo juego. A lo mejor no tendrán mucho peso, pero como rivales de Strider son, digamos, lo más cercano a un enemigo que... a un enemigo, digamos, enemigo noble. Yo lo llamo enemigo noble. La poquita historia que tiene la saga Strider en general nos da a entender nos muestra a las hermanas Tongpu como personajes aguerridos, personajes fuertes, pero personajes que a pesar de todo tienen un corazón y una intención muy noble de hacer las cosas. Aparte, digo, ella también, una de las hermanas Tongpu también salió en el Marvel vs. Capcom, en el primer Marvel vs. Capcom como asistente. Entonces, exactamente. Los personajes, así como dice Rufus, en general son, es un caso extraño de personajes entrañables que no son tan habladores. Sí, el juego va muy al grano, no es tanto de tener diálogos, va muy muy al grano, te ponen tienes que ir de X punto a Y punto y bueno, buena suerte, el resto queda por cuenta de uno ir pegándole a la gente. Creo que he tocado todos los puntos que debería tocar. Está muy recomendado el juego. Es muy bueno. Toda la franquicia, bueno, la corta franquicia, es bastante disfrutable. Es bastante disfrutable, es bastante chévere, es muy accesible. El que quiera que investigue, vale la pena. Exactamente. Sobre todo su juego de para maquinitas, que también se portó a Genesis y Strider 2 para Arcadias y PlayStation, el primer PlayStation, son muy buenos. La adaptación, el juego de Nintendo, que es más bien una adaptación de su manga, porque de hecho Strider Hiryu es un personaje que salió en un manga hecho por el estudio Motokikaku, es bastante, bastante diferente, es más parecido a un Metroid. Y hubo por ahí una secuela que se llama Strider Returns, una secuela exclusiva para Genesis, que es de verdad muy, muy, muy mala. Yo no perderé tiempo en decir más de ella. Y bueno, se los dejamos aquí para a ustedes, para que preparen pilas, carguen pilas, preparen motores, porque principios de 2014 se viene un nuevo juego de Strider. Sí, señores, un nuevo juego para PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One y PC por medio de Steam, desarrollado por el estudio Double Helix, quienes también están trabajando en el más reciente Killer Instinct. ¡Ay, Dios, qué bonito! Esa noticia salió de la nada, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, ¿sabe? Como tú dices, uno nunca sabe qué pedo con Capcom, ¿eh? Yo estoy, derramando baba porque ya salga el DuckTales remasterizado. Va a salir el 13 de agosto. Pero a su vez me encuentro con noticias como la del Breath of Fire 6. Y digo, ¿qué demonios estás haciendo, Capcom? Sí, esa relación, por odio que uno tiene. Sí, a estas alturas, bueno, tú me conoces, yo diría solo ellos saben lo que hacen, la verdad es que no, creo que ni siquiera ellos están seguros de qué demonios es lo que está pasando. Nosotros solo podemos esperar lo mejor. Strider 2, un juego altamente recomendado para todos ustedes, nuestros queridos vecinos. nos vamos a la sección de lanzamientos en este su programa Barrio Gamer para cerrar el programa. Muchachos, con la sección de lanzamientos aquí en su Barrio Gamer del día de hoy. Mencionamos especialmente tres juegos. Uno para PlayStation 3, otro para PC por medio de Steam. Y uno para 3DS. Lentamente el 3DS está ganando mucho terreno. Y está mostrándose como una de las consolas con los catálogos más robustos que puede tener un dispositivo de entretenimiento en la generación actual. Empezamos con el PlayStation 3, que para este próximo martes 6 de agosto va a salir un juego hasta cierto punto esperado por varios, que se llama Dragon's Crown, hecho por el estudio Vanillaware, publicado por Atlus, las mismas personas que nos han traído joyitas como la saga de Shin Megami Tensei, entre la cual Persona es una de sus subsagas. Varios de aquí están familiarizados con Persona. También nos trajo el último Kino Fighters 13, entre otras joyitas. Fue el que nos trajo el míticamente aclamado por los fans Project Cross Zone. Entonces Atlus ya tiene, hasta el momento, tiene una historia, creo yo, decente. Dragon's Crown, ¿de qué se trata? Bueno, es un juego de peleas, bueno, un juego que combina aspecto de peleas con un aspecto de RPG. ¿Por qué? Porque tienes tus personajes, que son distintas clases. Está una hechicera, está una amazona, está un peleador, está un enano. Tú ganas experiencia a base de acabar con los enemigos, que es en un entorno en dos dimensiones, a medio de golpes. Compras tus cosas, compras armas, compras pociones, o sea, vaya, lo que uno haría en un RPG. El desarrollo del juego es episódico, es por misiones. Por supuesto, siempre hay una historia más grande detrás. El dibujo, el diseño del juego me parece maravilloso, me parece increíble. Rufus, si lo has visto, no sé si tengas algo que decirnos. A mi opinión, Dragon's Crown suena como un muy buen juego, bastante entretenido, sin ir muy lejos. He visto poco, no puedo opinar demasiado. ¿Te llama la atención lo poco que has visto? Sí, eso sí, me llama la atención. Lo poco que he visto ha sido material de calidad. Me tiene interesado. Muy bien. Nos vamos con el siguiente lanzamiento para PC. Un juego independiente que ya comentó Bardi hace dos semanas o tres, ya ni me acuerdo cuándo. Total, hace mucho. Juego Guacamelee, que hasta el momento era una exclusiva de PlayStation 3. También será lanzado para PC por medio de Steam. Se lanzará el domingo 11 de agosto. Guacamelee Gold Edition. Lo único que puedo decir al respecto es, Bardi comentó que este es un título estilo Metroidvania. Todos los juegos que tengan ese estilo Metroid, tienen mi total y completa atención. Son juegos muy entretenidos. Así es, igual conmigo. El juego no lo conozco demasiado, tampoco lo conozco, pero sí tiene ese gameplay, así que me interesa. automáticamente, pasa el filtro. Exactamente. Y para 3DS tenemos una entrega más de la legendaria saga Mario y Luigi. Se llama Mario & Luigi Dream Team. Ah, por cierto, les pido una disculpa. Guacamele Gold Edition, hasta donde tengo entendido, va a salir el 8 de agosto, no el 11. El 11 de agosto va a salir Mario & Luigi Dream Team para 3DS. Una entrega más de esta saga, digamos, RPG, que es, puede decirse, sucesor espiritual del viejo Super Mario RPG y la saga Paper Mario. A mí me gustaron mucho estos juegos por la interacción que tiene uno con los personajes. Es muy buena. Yo lo único que les puedo comentar es, pues, es bastante recomendable los juegos anteriores. Este, digo, estamos hablando del 3DS. El juego se va a ver precioso. Se ve precioso en los screenshots. Las mecánicas de control entre Mario y Luigi son todavía más interactivas que nunca. Eso le da un elemento de entretenimiento muy importante al juego. Sin mencionar que el humor que se maneja en estos títulos siempre es demasiado, demasiado particular. Y lo que sabe cada quien, pues sí te hace reír. Rufus, no sé si tengas algo que decirnos sobre, a lo mejor no tanto sobre este juego, no sé si lo hayas visto, y sobre la saga en general de Mario & Luigi. Sí, ahí sí tengo algo de experiencia. Son juegos muy entretenidos, muy divertidos. Me gusta mucho cómo caracterizan el ambiente. El setting clásico que uno conoce desde hace siglos, normal de los juegos de Mario, se reinventa de una manera bastante buena. Muy interesante. Las interacciones entre Mario y Luigi son buenas. El gameplay es súper entretenido. El humor, todo buenísimo. Me interesa este nuevo juego. Me interesa bastante también. Claro que sí. Desde los otros cuatro que han salido antes, ¿cuál ha sido tu favorito? ¿Superstar Saga, Partners in Time, Bowser's Inside Story? El Bowser's Inside Story, por algún motivo, ha sido mi favorito. Ok, perdonen, no eran cuatro juegos, eran tres. Son cuatro ya con este. Música compuesta por la maestra Yoko Shimomura, que también hemos escuchado haciendo soundtracks de juegos como Kingdom Hearts, Breath of Fire, hablando de Super Mario RPG. Ay, Diosito santo. Pura chulada de música tiene ese juego. Y más recientemente hizo el soundtrack de Xenoblade Chronicles, uno de los mejores RPGs para el sistema Wii U. No sé, me atrevería a decir uno de los mejores RPGs de los últimos 5 años. Por supuesto, también hará la música del, hasta donde tengo entendido, Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3. La señora tiene su currículum. Tiene su recorrido, ciertamente. Claro que sí, y es bastante, bastante envidiable. Muchachos, estos fueron los lanzamientos. Ya nos estamos despidiendo. Muchas, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos por sintonizar. Nos estaremos viendo el próximo domingo 11 de agosto con un tema que estoy seguro les gustará a algunos de ustedes, y creo yo a varios del miembros del equipo también, porque no lo conocen. Yo mismo se los voy a decir ahorita. Rufus, ¿qué vamos a tener el próximo domingo? Gente. Más gente, ¿no? Rufus, por Dios, Rufus. Me estás haciendo quedar mal, Rufus. No sé. Radio. Top 10, un top 10 hecho en las oficinas del Barrio Gamer, o sea, en la esquina ahí de la avenida con la calle más fea que se encuentren. Bueno, ahí ponemos arriba a limpiar y pintar la calle. Ah, claro. Sí, sí, si no, ¿de dónde sale el presupuesto para esto? El próximo domingo tendremos un top 10 de los mejores RPGs para Super Nintendo, hecho por el equipo de Barrio Gamer. Todos somos... bueno, aquí mis colegas son personas que saben bastante del asunto. Yo sé un poquito. La hype, gente de Rufus. Afinados y finos. Hype. Sí, sí, sí. Hype, sí, Rufus. Sí, hype. Sí, sí, nuestro cuerpo está listo. 100% listo. Efectivamente. Muchas gracias a todos por su sintonía. Unos saludos muy grandes para Kiba Yakamaru, que me comenta que me está escuchando desde las sombras de su trabajo. Que te sea leve, hermano. Diego Yepes me comenta: muy tarde, pero saludos. No importa, el chiste es que estás aquí. Gracias a todos, nos vamos a ir con un otro pequeño tema de Dueling of Duels. Se llama simple y sencillamente Fire, de Tortugas Ninja 2. El primer juego de Arcadia de las Tortugas Ninja, que es el segundo en Nintendo. Quiero creer que entendieron lo que quise decir. Ya nos estamos viendo. Rufus, ¿algunas palabras de despedida para nuestro auditorio? Miren, lo de siempre, muchas gracias por oír el programa de hoy. Bueno, estuvo un poco solitario, pero yo espero que Sander y yo hayamos sido suficientes para, bueno, para suplir a nuestros adorables y hermosos compañeros que no están. No se depriman, para la semana que viene sí están, espero. Sí, y bueno, seguramente ya tendremos equipo completo. Sí, y bueno, lo de siempre, de verdad. Gracias por oír, ha sido un placer, un gusto. Chao, chao. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Esto fue Barrio Gamer. Nos vamos a ir con esta rola de Creep UE. Se llama Fire, de las Tortugas Ninja, parte de Dueling of Duels. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Se quedan con mis compañeros de Matsuri después de esto. Chao, chao. Hasta el próximo domingo, ¿no?